Hola, mira, hoy liberaron a las cuatro mujeres hace como a las 7, 8 de la noche y todavía quedan 24 compañeros que son los varones que están alojados en el penal de Alto Comedero, que es penal federal, que todavía no podemos entender por qué están ahí los compañeros. Mañana sería que los trasladan a ellos a San Pedro para hacer la indagatoria. Lo que esperamos es que sean liberados, pero la verdad que no sabemos. Y estamos corriendo contra reloj porque acá en la provincia se decretó a partir del mediodía asueto administrativo. Así que se hace toda la mañana o los compañeros pasan todo el fin de semana en el penal.